Sección 3 de La guerra y la paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1, parte 3. Al día siguiente por la mañana, despidióse del viejo conde y se marchó sin hacer lo propio de las señoras. En el mes de junio, el príncipe Andrés, al volver a sus tierras, atravesó de nuevo el bosque de abedules. Las campanillas de los arreos sonaban entonces más pesadamente que 6 semanas antes. Todo estaba espeso, frondoso y sombrío. Los pinos no perjudicaban ya a la belleza del conjunto, y sus agudas y verdes ramas demostraban que también llegaba a ellas la influencia general. El día se presentaba cálido y tormentoso. Una pequeña nube regó el polvo del camino y la hierba del foso. El lado izquierdo del bosque permanecía en la sombra, mientras el derecho, apenas agitado por el viento, brillaba mojado al sol. Todo florecía, y de lejos como de cerca, los ruiseñores lanzaban al viento sus trinos y gorjeos. «Me parece que aquí ya había una encina que me comprendía», se dijo el príncipe Andrés mirando hacia la izquierda y atraído a pesar suyo por la hermosura del árbol que buscaba. La vieja encina, transformada, se extendía como una cúpula de espeso follaje verde oscuro que se balanceaba bajo una ligera brisa a los rayos del sol poniente. Ya no se veían ramas descarnadas. Ya no presentaba su aspecto ni desconfianza amarga ni malhumorada pena, sino hojas llenas de savia que habían brotado de su corteza secular y que asombraba fuese aquel patriarca quien las hubiese dado vida. «¡Sí, esa es!», exclamó el príncipe Andrés, y sintió su corazón inundado de la intensa alegría que le hacía experimentar la primavera y aquella nueva vida. Los recuerdos más íntimos y más queridos de su existencia desfilaron ante su vista. Volvió a ver el cielo azul de Austerlitz, los reproches pintados en el rostro inanimado de su mujer, su conversación con Pedro, la jovencilla encantada por la belleza de la noche, y aquella noche y aquella luna, todo se presentó a su imaginación. «No. Mi vida no puede haber concluido a los 31 años. No basta que yo sienta lo que hay en mí. Es preciso que los demás lo sepan también. Es menester que Pedro y esa chiquilla aprendan a conocerme. Es preciso que mi vida se refleje en ellos y que su vida se confunda con la mía». De vuelta de su excursión, decidióse a ir durante el otoño a San Petersburgo y buscó pretextos plausibles para ese viaje. Una especie de razones, a cual más perentoria, le demostró la necesidad de ello. No estaba lejos de pensar en volver al servicio militar, y hasta se sorprendía de haber podido dudar de la parte activa que aún le reservaba el porvenir. Y, no obstante, un mes antes, miraba como imposible el abandonar el campo, y se decía que su experiencia se perdería sin utilidad alguna, y que sería una verdadera locura no sacar partido de ella. No comprendía cómo, bajo la fe de un razonamiento que carecía completamente de lógica, pudo pensar que sería rebajarse, después de todo lo que había visto y aprendido, el creer que aún podía ser útil, que aún podía ser amado y feliz. Su razón le decía entonces lo contrario. Se fastidiaba. Sus habituales ocupaciones ya no le interesaban. Y, a menudo, solo en su gabinete, se levantaba y, acercándose al espejo, se miraba largo tiempo en él. Luego, fijando sus ojos en el retrato de Lisa con sus cabellos levantados a la griega, en ricitos sobre la frente, le parecía que, saliendo de su marco dorado y olvidando sus misteriosas y postreras palabras, le seguía con la vista, con afectuosa curiosidad y alegre sonrisa. Otras veces caminaba por el cuarto con las manos cruzadas detrás de la espalda, frunciendo las cejas o sonriendo a sus visiones confusas e incoherentes. A Pedro, a la joven de la ventana, a la encina, a la gloria, a la belleza de la mujer y al amor que había faltado a su vida. Cuando le distraían durante esos sueños, contestaba de un modo seco, severo y desagradable, pero con gran lógica, como para excusarse a sí mismo de lo vago de sus pensamientos íntimos. Lo que hacía decir a la princesa María que las ocupaciones intelectuales secaban el corazón de los hombres. Fin de la sección 3.